en la calle sirve para no tener vecino, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo por streaming desde nuestra web www.radiotopo.org. Os recordamos que también lo podéis escuchar repetido los martes a las 13:30 y a partir de la semana que viene está previsto cambiar la parrilla. Se podrá escuchar los miércoles de 11 a 12 de la mañana y los jueves de 6 a 7 de la madrugada. Lo podéis escuchar cuando mejor os venga o apetezca en las diferentes plataformas donde subimos todos los programas, desde nuestra web, donde están todos, y desde iVoox, Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila y Radio Topo, también desde Twitter, @ Casa en la Mochila. Os podéis unir a Telegram, donde Radio Topo tenemos un canal y podéis seguir todas las publicaciones. Son las 6:02 de la tarde, una hora menos en Canarias, de hoy domingo día 24 de abril. Ayer fue el día del libro. Desde aquí les vamos a recomendar leer alguno recientemente publicado y va en la línea de lo que es nuestro programa. Es Sin Habitación Propia, la historia de mujeres sin hogar de los diferentes continentes, y uno que hace ya unos 3 años creo se publicó, Silencio Administrativo, la historia real de una mujer discapacitada que vivía en la calle. Se lo recomendamos, léanlo y entenderán mucho mejor la problemática y las dificultades de las personas sin hogar. Vamos ya con los contenidos de nuestro programa. En primer lugar, nos visitan nuestras amigas de la asociación Paso a Paso Aragón, María José y Pilar, que buscan dejar atrás el estigma que se asocia a este mundo tan desconocido como es la salud mental. Para hablar de todos los actos que van a llevar a cabo en el próximo mes de mayo, mes del orgullo loco. También estará José desde Galicia para hablar de la campaña Emergencia Vivienda en Galicia respecto a infravivienda y sin hogarismo. Todo esto lo amenizamos con música y será nuestro programa 367 con la casa en la mochila. Comenzamos. Sportiva, frula y religión. Mi esquina ha sido una gran escuela, ahora solo perdición. No hay lunas plateando barrios, no hay finales bajo un farol. Mi gente ha perdido el amor al trabajo, la miseria se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco, y ese poco es demasiado tal vez. Revolución perdida de perros ciegos, las cenizas de un cóndor para un plan colonial. Las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose. Marginado por ser de acá, como mi pueblo cruzando la General Paz. Desde lejos te perdidos que van sin rumbo a un abismo. Bueno, hoy, como anteriormente he dicho, nos visitan María José y Pilar de la Asociación Paso a Paso Aragón para comentarnos los diversos actos que van a hacer en el próximo mes de mayo en el Orgullo Loco. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Me acompañan en el estudio Jesús, Natalia y desde Vigo, como siempre, nuestro compañero Javier. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Un placer, como siempre. Bueno, pues comentarnos un poco, para quien no sabe lo que es la asociación, como ya habéis estado, pero para quien no lo haya escuchado, volver a comentarnos qué es la asociación Paso a Paso. Bueno, pues la asociación Paso a Paso Aragón es una asociación de personas relacionadas con salud mental, bien sean personas diagnosticadas, familiares y profesionales. Y luego también tenemos un grupo de ayuda mutua de personas que han sufrido la muerte de un ser querido por suicidio. Y eso, pues estamos trabajando para dar visibilidad en general a toda la enfermedad mental. Bueno, comúnmente la mayor parte de la gente no logra distinguir muy bien entre lo que es una enfermedad mental y lo que es una discapacidad mental. Sin duda, la pandemia, esta guerra, la aceleración de precios, la falta de empleos, también provoca que la salud mental de las personas no necesariamente esté en su mejor momento. María José, ¿qué es la diferencia entre discapacidad y enfermedad mental? Bueno, a ver, la enfermedad mental no están discapacitados. Ay, no me sale ahora. A ver, explícate tú que te explicas mejor. La discapacidad mental, o sea, la enfermedad mental, ¿vale? Es, digamos que es un trastorno que tiene la persona, pero que puede vivir, bueno, con un tratamiento y una terapia, pues puede hacer una vida dentro de lo eso, pues puede hacer una vida más o menos un poquito más normal. La discapacidad, pues bueno, es más tipo como, por ejemplo, pues cuando la persona tiene algún problema, pues que puedes nacer con algún problema y tiene... Oh, me estoy liando mucho, ¿eh? Bueno, de eso se trata, de clarificar. ¿Hay diferencia? ¿Quién tiene...? Porque hay gente que tiene discapacidad física, se le ve con dificultad motriz, pero tiene su cabeza muy entera. ¿Esas personas dónde entran? ¿En discapacidad o en enfermedad mental? En discapacidad. Bueno, eso ya nos da un ejemplo cómo seguir estas cosas, sí, ¿no? Sí, y entonces, pues bueno, las personas que tienen, pues, autismo o tienen, pues, otro tipo de problemas, que a veces están asociados también con una discapacidad física y otras veces no, pero hay muchas veces que sí, que va unido, entonces eso ya entra más en lo que es la discapacidad física. Perdón, mental. Sí, bueno, ok. Estoy que me salgo. No, yo creo que esto es muy, muy necesario de puntualizar. Desde el punto de vista sanitario también es importante, porque incluso hasta profesionales, ¿no?, de la salud tenemos este tipo de dudas cuando se presenta una persona de cero en la consulta y tienes que valorar, ¿no?, en estos casos. Entonces, inclusive para vosotras o para vuestra asociación, entiendo que no es fácil y que tampoco se trata, ¿no?, de poner etiquetas, sino de dar un poco de luz, de salida, de oportunidades a estas personas, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que hace vuestra asociación, ¿no? Habla de oportunidades. Totalmente, sí, exacto. Genial. Nos han salvado. Sí, damos oportunidades a las personas con algún diagnóstico, intentando, pues no somos expertos, pero sí que podemos dirigirlos hacia otras asociaciones. Y luego, pues a los familiares. Los grupos, tenemos dos grupos de ayuda, el que he dicho antes del suicidio y luego otro de enfermedad mental. Porque es muy importante sentirnos apoyados y saber que hay personas que están pasando por lo mismo y poder expresarte con tranquilidad y saber que te van a entender. Porque la enfermedad mental es muy difícil que la sociedad, ni familiares, ni amigos, ni nada, lo entiende. Entonces, ahí en el grupo de ayuda mutua, la verdad que es un apoyo muy grande. por supuesto, y además digno de admirar que os preocupéis por esa parte, ese pilar fundamental, ¿no? Que para cualquier persona que esté pasando por un proceso o por algo más estructural o más común que va a acompañarle toda la vida, se trabaje también con su familia, que hay mucha sobrecarga emocional, sobrecarga de todo tipo, ¿no? Y que está totalmente invisibilizado, pues que le deis vosotros y vosotras una salida, ¿no? Desde un punto de vista de apoyo, de red y demás, es loable como poco. La verdad que felicitaros en ese aspecto. Y bueno, también el tema del duelo en el sentido de un suicidio, creo que esto también lo ha encaminado un poquito Jesús cuando ha dicho que en la pandemia, ¿no?, nos hemos visto más afectados, ¿no?, por los problemas de salud mental y que se han dado más casos o más conatos, ¿no?, de suicidio. Incluso, bueno, no sabemos cifras oficiales porque sabemos que esto es algo muy tabú en la sociedad, pero que también le deis ese apoyo psicológico a las personas que han transitado por este proceso y sobre todo los familiares, que siempre se quedan con un poquito, ¿no?, de resquemor, por decirlo de alguna forma, pues también es súper bonito. Y si nos podéis contar un poco cómo lo hacéis o en qué consiste exactamente. Sí, resulta que hace un tiempo, pues bueno, hubo una conocida que se murió por suicidio, y entonces cuando fuimos a buscar un grupo de ayuda mutua para sus familiares, porque entendemos que una vez que pasas el primer impacto, luego es necesario estar rodeado de personas que puedan entenderte, pues vimos que es que no había nada aquí en Zaragoza. Entonces fue cuando nos pusimos en marcha y decidimos crear el primer grupo de ayuda mutua para supervivientes, porque vimos que era necesario. O sea, era totalmente algo que dices, bueno, ¿cómo puede ser? En algo tan, tan fuerte que está ocurriendo, que por mucho que este sea un tema tabú, pero está ocurriendo día a día, y que no haya grupos de ayuda mutua al alcance de la gente, ¿no?, que es lo mínimo que podría haber. Entonces fue por eso por lo que nos decidimos. Y yo tengo una pregunta en este aspecto, porque a mí me llama la atención saber cómo está funcionando esa terapia, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo esos grupos de apoyo que hacéis en las personas que están asistiendo? ¿Podéis hablar como de un impacto positivo? Sí, sí, totalmente. Sí, porque se sienten, lo que decimos, un grupo de ayuda mutua es para eso. Independientemente sea del tipo que sea, es para sentirte apoyado y estar entre iguales. Pues porque sabes que si un día no puedes hablar porque te sientes muy mal, las otras personas te van a entender, solo con mirarte la cara. Entonces, pues bueno, eso ya es un apoyo súper enorme. Y luego, pues son personas que, a ver, en este caso del grupo de supervivientes, pues que lógicamente están ahí con un duelo muy fuerte, pero se apoyan unos a otros, y eso, quieras o no, pues te da un... Dices, pues no soy yo solo, ¿no?, el que está pasando por esta situación. Y bueno, pues sí, son personas que están súper integradas, nos ayudan un montón y vamos todos a una. O sea que sí. Vamos a dejarle, para que no ocupen aquí las compañeras, unas preguntas a Javier, que está en inferioridad. Bueno, inferioridad tampoco es para tanto. María José, Pilar, aparte de que, bueno, también habéis venido a comentar lo que vais a hacer en mayo en esto del mes del orgullo loco, a mí sí que me gustaría que comentaseis dos cosas muy importantes que habéis hecho como asociación este último mes, y es que por una parte os habéis reunido 14 asociaciones sobre salud mental en Aragón para defender la jornada en Aragón de la salud mental no es un derecho y no es un lujo. Y también me gustaría que comentaseis que habéis asistido a las Cortes de Aragón precisamente para defender que la salud mental es un derecho ciudadano. Pues sí, tenemos que trabajar mucho, la verdad que dentro hemos tenido suerte, pero también hemos trabajado mucho, y sí, llevamos ya dos concentraciones en la Plaza de España. Somos 14 asociaciones que, como todo, la unión hace la fuerza. Todas son de enfermedad mental, unas de trastorno límite de personalidad, otras de conducta alimentaria. Bueno, nos hemos juntado para hacer fuerza y así dar visibilidad. Y eso, llevamos dos y ahora vamos a hacer otra en mayo. Vamos a culminar el mes de mayo lo Orgullo Loco con la concentración. Y la verdad que, bueno, pues eso, estamos bastante contentos con nuestro trabajo. También fuimos a las Cortes a explicarles a los diputados y diputadas pues nuestras necesidades, todo lo que se necesita, que es mucho. Se necesita mucho psicólogo, se necesita más plazas en hospitales de salud mental. Y bueno, por lo menos que lo sepan, que estamos aquí, que estamos luchando por la enfermedad mental, que no es un lujo, es un derecho. Y a ver si podemos sacar algo. Alguien nos da un poco de empuje, pues, para que esto salga adelante, y porque está muy, hace falta mucho, mucho estigma, y luego hace falta, pues eso, en cuestión de profesionales, hay mucha decadencia, porque están las consultas cada 4 o 5 meses, cada 3, 4 más o menos, y estas personas necesitan un tratamiento día a día continuo. Y eso es lo que no hay, y eso es lo que les pedimos a los diputados y diputadas. Y eso es lo que, a ver si... Eso entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas, pero bueno. Pues a ver si con ese lanzamiento también público en las ondas también llega un poco más lejos, ¿no? Y también se suma un poco la población a esta causa que, como bien decís, falta mucha fuerza, pero que poco a poco pues vosotras estáis aunando junto con otras entidades ese llamamiento, que no es poco y que hay que felicitaros, sí, porque aquí siempre hablamos que falta proactivismo y que necesitamos movilizarnos más por las causas que son injustas y que necesitan representación de alguna forma, porque entendemos que las personas que lo sufren no están en capacidad de poder defender con toda la fuerza que necesitan, ¿no? Entonces necesitamos que también la población civil se sume y bueno, a ver si a través de este llamamiento también lo hacen. Sí, nuestro camino empezamos no sabiendo muy bien, queríamos hacer muchas cosas, pero sí, es dar visibilidad a la sociedad sobre todo, porque el estigma, el gran estigma que hay, pues disminuiría. Bueno, pues no me ha salido. Bueno. Y se normalizaría la enfermedad, toda clase de enfermedad mental. El día de hoy no tenemos público, ya que nuestro público está viendo ahorita una película en el Centro Pignatelli, Gran Torino, que hace los hermanos Boccata y que hace un poquito Caritas. Pero regresando a ustedes, decía Natalia que a veces se invisibiliza, pero hay ocasiones en que se visibiliza descortésmente. ¿Qué les dicen sus... porque estas que estamos entrevistando son madres corajes. ¿Qué les dicen sus chicos, sus chicas, cuando son insultados? Porque me imagino que vemos gente de todo tipo. ¿Los insultan? ¿Los menosprecian? ¿Sucede eso? A ver, ahora no sucede tanto como antes. Antes yo sí que sé que, bueno, pues claro, lógicamente ahora, perdón, que me he ido. Antes, pues si hablabas solo, pues lógicamente todo el mundo te miraba y te insultaba. Había, sobre todo, pues eso, había grupitos que te podían insultar y eso. Ahora es verdad que, bueno, con tanta tecnología que tenemos y todo esto, pues a lo mejor si hablas solo por la calle, pues no saben si están con el móvil o no. Entonces, pues bueno, ahora es un poco más... creo yo que no se insulta tanto. Por lo menos insultar o faltar así al respeto. Lo que sí que se hace es, pues a la hora de las películas, de las series, de las noticias, que toda esta gente tiene, o sea, toda esta gente, productores, directores, tender a manejar estas noticias y tienen que aprender a darlas y darlas con sensibilidad y darlas como si les estuviera pasando a ellos. Porque yo entiendo que si estás haciendo una película o estás dando una noticia y tienes un familiar que tiene una enfermedad mental, pues ya vas a pensar cómo decirlo. eso sí que está ahí, ese estigma. Y luego aparte pues está el que hay gente que no te entiende, no, ni le entienden a ellos ni nos entienden a nosotros. Y bueno, pues como que se apartan o se erigen. No me sale. Bueno, esto como jueces. Sí, en juicio. Nos juzgan. Eso. Sí. Y lógicamente te juzgan, ¿no? Y juzgan mucho. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor dices, pues yo qué sé, pues te culpabilizan y pues si haces esto, hazlo así, si no, hazlo de esta otra manera, porque no actúas de esta manera. Pues bueno, a ver si tú en esta situación, a ver, ¿cómo reaccionarías? Entonces falta hablar, falta el sensibilizar a la gente, que por eso estamos haciendo todo esto, que la gente conozca que porque se tiene una enfermedad mental, no es una persona que se va a poner violento, ni se va a poner aquí a dar puñetazos y a dar esto. Si llevas con un tratamiento, si estás con terapia, una persona con enfermedad mental no es violenta. Son cosas que es lo que tiene que llegar a la gente. Y eso es lo que entiendo yo, que es más problema que el insulto en sí, ¿no? No es que vayan insultando, pero sí que es verdad que ese desconocimiento... Uh-huh. Pues hace que se actúe de manera no correcta. Entonces, pues bueno, pues lo que queremos hacer es dar ese conocimiento desde nuestra experiencia, porque lo estamos viviendo, lo hemos vivido y seguimos viviendo en ello. Entonces, pues bueno, eso es nuestro camino. Pues es lo que está diciendo ahorita Pilar. A mí que me gusta leer de repente revistas antiguas, ahí en la biblioteca, me acuerdo, me viene a la memoria ahorita, una revista internacional que se edita, creo que en todos los países, no voy a darle publicidad, y había un comercial o una publicidad en una de sus páginas que decía, no sea usted un subnormal. Pero yo veo que todavía algunas gentes en este país todavía insultan con esa frase, es un subnormal. Es más importante la persona, es una manera de insulto, pero... Yo lo que quisiera que es destacáramos el Día del Orgullo Loco. ¿Dónde nació? ¿Qué van a hacer? Saquen todo eso que traen ustedes ahí dentro. Bueno, se lleva celebrando desde los años 90, empezó en Canadá y se lleva celebrando pues, todos estos años. Aquí en España, pues no lo sé. Nosotros, antes de la pandemia, llevábamos pues dos años. Uno y el segundo fue lo de la pandemia. Con la Fundación Rey Ardiz participábamos y hacíamos actos. Entonces, pues decidimos celebrar, pero ¿por qué vas a celebrar uno? ¿Un día al mes? Pues dijimos, pues todo el mes. Por si tenemos poco. Bueno, y entonces lo de Mañember, estuvimos, pues eso. Estamos también en la asociación Liana, que son tres profesionales de psicología, psicólogos, que están trabajando por la prevención y la posvención del suicidio. Entonces estamos las dos asociaciones juntas organizando el Mayember Mayo del Orgullo Loco. Y lo de Mayember nos gustó porque hay una asociación que es November. Hay Movimiento Movember, que son profesionales de... que están trabajando con las enfermedades de hombres. O sea, son profesionales hombres que trabajan pues, para el cáncer de próstata, cáncer de testículos y enfermedad mental en hombre. Y nos invitaron un día, porque este movimiento en el mes de noviembre se deja bigote y así, pues bueno, dicen, bueno, ¿por qué te has dejado bigote? Pero la gente le extraña y dice, bueno, pues porque estoy dentro del movimiento este para ayudar a estas personas e investigar. Y dijimos, bueno, pues nosotras en mayo pues será Mayember y vamos a dedicar todo el mes y nos vamos a poner una trecita naranja en cuenta de bigote, porque no nos sale el bigote. Algo sale, pero no tanto. No tanto. Entonces, o nos pintaremos el pelo de naranja, porque naranja es el color en Aragón del Día de la Salud Mental. Y... bueno, y eso decidimos que fuera Mayember, pues por eso, porque es el mes de mayo y hemos preparado ya, porque ya queda breve para el mes de mayo, pues durante todo el mes bastantes actos. ¿Y dónde podemos acceder a esos actos para todos nuestros oyentes? A ver, acceder, estamos terminando, nada, ya estamos dando los toques finales para poder colgarlo en redes. En redes. Y luego pues repartir folletos y eso, ¿no? Y luego en la web también lo colgaremos. Y bueno, pues empezaremos el día 1 de mayo. Pues empezaremos en principio en el Parque Grande, si nos dan el consentimiento, y eso será la inauguración. Y bueno, pues ya a raíz de ahí, pues ya tenemos el día 5 de mayo, lógicamente, pues una obra de teatro que hacen el grupo de teatro de Rey Ardit. Que esto lógicamente es para que pueda entrar la gente hasta completar aforo, o sea que pues está todo el mundo invitado. Luego pues el día 6 hay unas jornadas de psiquiatría de colegio de médicos. El día 8 es una colaboración que tenemos con Beatriz de Felipe, que es una moza que pues tiene depresión. Y bueno, pues un día se colgó un cartelito, se puso en la Plaza España y pues tengo depresión o cartelitos así, ¿no? Entonces pues como que eso impactó a la gente. Uh-huh. Y cuando nosotros escuchamos esto y supimos de ella, pues enseguida nos pusimos en contacto y bueno, pues ha accedido a que la acompañemos un domingo, el día 8 precisamente. Uh-huh. Con los cartelitos. ¿Qué más tenemos? El día 14. El día 14, bueno, es María José. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. María José de Liana. De Liana, sí, María José. María José de Liana, de la Asociación Liana, va a colaborar en Huesca con una feria de psicología. Bueno, pues si nos dejan también estará, pero vamos, eso es en Huesca. Luego el día 17. En la Facultad de Medicina, en la sala de simulación, esto la verdad que yo estoy encantada de que lo hagan. Cómo hacer una contención verbal y física ante un aviso de crisis. O sea, cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen y luego hay como un... Sí. Es como un teatro que la policía va y hace la simulación. Pero claro, es que muy bien, no lo sé, las otras personas que si lo han hecho bien, lo han hecho mal. O sea, como un teatro foro. Como un teatro aforo, ¿no? Sí, eso, sí. Qué bueno. Luego el día 20 es el Día del Orgullo Loco, lo celebra Rey Ardit en la Universidad de Zaragoza. El 28 nuestra asociación también está preparando un teatro que se titula Orgullo Crítico. En lo de Silvia y Elena también, sí, son charlas de enfermeras de salud mental. El día 29 es cuando tenemos la concentración, me imagino que, uh-huh. que en la Plaza España, sí, bueno, habrá que pedirla. Concretarlo, sí. Sí. Bueno, y el día 21 en la SNAC tenemos una jornada durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 en el Joaquín Roncal. En el Joaquín Roncal, eso que no lo había comentado. Y allí pues bueno, acuden profesionales, cuentan sus experiencias las distintas asociaciones. Acude Pepe invitado. Pepe va a dar una charla. Va a tener clase, Pepe. Acude con la casa en la mochila. Cierto. Pero acude Pepe, que lo sepáis. Y bueno, sí, el día 21 lo tenemos completo, desde por la mañana hasta por la noche. Y luego pues tenemos también, ahora sí que es en la FNAC, una charla coloquio de trastornos alimentarios con los miembros de la asociación TCA Aragón. El día 7, presentación de Mayenberg, con la presencia de Beatriz de Felipe, que es Stop Depresión Estigma. Sí. El día 11, charla coloquio con miembros de TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo, el día 23, coloquio, el título es Locas, que son cuidados, géneros y salud mental. Madre mía, qué combinación todo, ¿eh? Oh, esto, claro, es que está todo relacionado con la salud mental. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? El dar... Nuestra idea ha sido, pues bueno, volvernos locas organizando todo esto, porque es así, es organizar todo esto, ha sido una locura sana, y dar esa visibilidad que se necesita dar para el Día del Orgullo Loco. Claro, preparar, ¿no? Exactamente. O sea, a la sociedad, que no se quede solo en algo puntual, eso sino que es. Haya una preparación. Exacto, queremos que la gente vea que es que... que la gente, que es normal, que se tenga que salir y tenga su día... para salir a la calle y reivindicar sus necesidades y para decir que la salud mental, bueno, pues yo estoy loco y no pasa nada. ¿Y qué pasa? A ver, pues yo estoy loco, tú estás de otra manera y ya está. Y eso es lo que estamos intentando, el dar esa visibilidad, el normalizarlo y que nos pregunten y que la gente se implique y que, bueno, pues que ala, que hagamos muchas cosas. Sí, un poco desde todos los puntos de vista, punto de vista del profesional, punto de vista de los familiares que tienen un familiar, valga la redundancia, con enfermedad mental, de las personas que están diagnosticadas, su experiencia, y es un poco, también viene un escritor, pues en literatura y salud mental, que se vea, que dar visibilidad sobre todos los aspectos. Desde todos los ámbitos, ¿no? Todos posibles. Los ámbitos, sí. Hace poco Zaragoza fue sede de una agrupación que reúne una serie de instituciones o de agrupaciones que atienden a vulnerables. Y me acuerdo la voz de una señora de mediana edad que insistió muchísimo en que había gimnasios para recuperación física, pero mucho insistió, pero no había gimnasios para recuperación mental. Se me quedó muy grabado. Normalmente los siglos tienen algunos títulos. Este siglo, algunos lo llaman el siglo de los ansiolíticos. No es fácil, ¿no? Es que... Está difícil tomar, y ya apenas empezando el siglo relativamente, ya lleve un título de esta naturaleza. Por el alto consumo de ansiolíticos en el mundo, ¿eh? Es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que hay mucha medicación y poca terapia psicológica. Sí. Sí. Volvemos a cómo hemos empezado. Sí. Necesitamos más profesionales, necesitamos dar otra visión de todo, necesitamos cortar con esa medicalización excesiva, es que... y valorar a la persona como persona, ¿no? Y bueno, tenemos que ir cortando, ha sido un placer teneros. La verdad que creo que ha quedado clarísimo cuál es vuestra propuesta, cómo queréis plantear, ¿no?, esta lucha desde una visión un poco más amplia, pero también reivindicativa. Y bueno, animar a todos que nos pongamos el mechón naranja en el mes de mayo. Y nada, agradeceros otra vez que estéis aquí. Desde luego sois invitadas siempre y esperemos contar con vosotras para que nos contéis el gran éxito de este mes. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. De acá, como mi pueblo cruzando la General Paz. Pueblos perdidos que van sin rumbo a un abismo. Risa absurda del destino que os debe pasar. Aplaudidores, bufones, poderío popular, tierra olvidada aquí, tristeza y hambre. Bueno, y ahora vamos con un invitado desde Galicia que se llama José Kunz. Nos lo trae nuestro compañero Javier desde Vigo y le vamos a dejar que haga él la presentación. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Después del placer que ha sido tener con nosotras a María José y Pilar de la Asociación Paso a Paso, que la verdad es un lujo que defiendan la salud mental como el derecho que no que es. Para mí es un placer presentar a una de las personas de las que uno personalmente ha aprendido mucho durante los últimos 10 años que lo conozco, en temas, en todo lo que son temas sociales, en todo lo que es pobreza, exclusión social, sinhogarismo, cualquier causa social que sea defendible. José Kunz es actualmente director de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Galicia, EAPN Galicia, pero además de esto, él escribe un blog sobre temas sociales en La Voz de Galicia llamado No me pidan calma, que ya el título dice todo. Es una persona absolutamente combativa en sus redes sociales contra la aporofobia, contra el sinhogarismo, contra el discurso del odio que se está extendiendo cada vez más y sobre todo, como digo, en Galicia es un referente en causas sociales. José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, a ti y a la casa en la mochila, bueno, por la oportunidad. Gracias. Y después de este jabón inicial, José, yo tengo una reputación que mantener y es hacer preguntas difíciles a todos los invitados, así que voy a empezar a disparar. Como tú bien sabes, José, este programa está hecho por gente o en situación de sinhogarismo o con techo precario. Y sé personalmente que en Galicia es verdad que es una campaña a nivel estatal, pero que se inició desde la propia red gallega Emerxencia Vivienda, que precisamente trata este problema de la escasez de vivienda, del sinhogarismo y de la infravivienda que hay actualmente. Este es un tema, eso sé que tú y yo hemos comentado en Galicia, pero sí quisiera ampliarlo, digamos, a toda nuestra audiencia, que no solo nos oye en Zaragoza, sino que también a través del podcast nos oye en otras emisoras locales del resto del Estado. Y me gustaría saber por qué, lo que me gustaría preguntarte es por qué en comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia, que tiene un plan sobre sinhogarismo aprobado y establecido, ¿por qué no se está implementando? ¿Por qué sigue siendo el sinhogarismo una de las principales causas de exclusión social hoy en día en Galicia y en el resto del Estado? Y además, se ha perdido una ocasión histórica otra vez, Iván, unas cuantas, con la nacionalización de la Sareb. La Sareb, como bien sabemos, es el banco tóxico que en su momento se creó con todos los activos tóxicos inmobiliarios, que nos ha costado a todas las españolas y españoles unos cuantos miles de millones de euros de deuda, que el Estado va a nacionalizar por la maravillosa cantidad de un euro, pero que tampoco parece ser se va a aprovechar para solucionar este problema del sinhogarismo y de la infravivienda. ¿Qué nos puedes aportar al respecto, José? Bueno, muchas preguntas en una para responder con una cierta brevedad. Una, yo creo que, felicitarme y felicitaros, porque si hay una solución para estos problemas, en gran parte, y lo hemos visto, es que se hable de estos temas y que se hablen las propias personas afectadas, haya medios que sean altavoces y no portavoces. Por lo tanto, la primera parte para un problema que es enorme, que es brutal, como es no solo el sinhogarismo, a mí me quedó muy claro hace años, que parece una perogrullada, cada vez la lucha contra la pobreza está más hecha de palabras que son perogrulladas o que parecen obvias, pero que hay que decirlas, no por menos obvias. No hay pocos problemas, son tan claros cuando en el mismo nombre del problema está la solución. Es decir, pues sin hogarismo, sin vivienda, en ello está el problema, es la falta de acceso a vivienda. No solo para las personas sin hogar, que al final es un problema limitado con personas que más afecta, sino que afecta a gran parte de los 13 millones de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión social en España, que afecta a clases medias cada vez más, independientemente que no estén en pobreza. Es decir, el problema de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible, bueno, es un problema que al final afecta con diferencia. En este momento, para mí, es el principal problema que impide que podamos hablar en Galicia, pero en el conjunto de España, que con diferencias entre comunidades autónomas, que podamos afrontar de cómo luchar contra la pobreza con unas ciertas garantías. ¿Por qué no se soluciona? Pues porque no se soluciona porque la vivienda es un objeto de mercado, es un objeto de interés económico, de enriquecimiento. La mayoría de escándalos de corrupción, no lo decimos no solo nosotros, sino que lo dice el conjunto de la Unión Europea, lo dicen distintas fiscalías, está asociado a la temática de la vivienda. Lo de Palasaca no es una excepción en Madrid, no es una excepción, sino que ha sido y sigue siendo un negocio en el cual lo prioritario no es facilitar el acceso de las personas a una vivienda digna, adecuada y accesible, sino enriquecerse a cuenta de la vivienda. Y cuando uno se enriquece a cuenta de la vivienda, quien más se enriquece es quien más tiene. No olvidemos que España es el segundo país de la Unión Europea donde más creció la desigualdad en los últimos 20 años. Pues de nuevo, la desigualdad tira de desigualdad y la vivienda es uno de los factores fundamentales de exclusión social por esto, de acumulación de riqueza. Si eso lo unimos, un factor que después podemos hablarlo más, pero que es España es uno de los países donde más monopolios, donde más oligopolios existen, donde no existe apenas la competencia, por mucho que digamos que vivamos en un sistema económico capitalista, sorprendentemente, y esto le sorprende a mucha gente, que entidades de lucha contra la pobreza denunciemos pues que no haya competencia y que el Estado no esté haciendo el papel de luchar para asegurar esta competencia. La mayoría de estos mercados oligopólicos están vinculados con la vivienda. La propia vivienda es así. La energía, sobra decir, en estos últimos mes y medio, el incremento brutal de los costes de la energía, lo que está implicando, pero podríamos hablar del agua, podríamos hablar de la telefonía, podríamos hablar en general de todo lo relacionado con la vivienda. Es decir, que bueno, era uno de los problemas fundamentales para atacar la pobreza, incluido y en especial la más extrema, como es el sinhogarismo, pero ahora lo es especialmente. Si quieres, luego comentamos la parte específica de sinhogarismo, donde, bueno, por extenderme un poco más en esta parte específica, donde, bueno, no es exactamente que sea a nivel de Galicia, es decir, se dio un paso importante, pero, bueno, queda por hacer, pero no es tan negativo como puede ser a nivel estatal, donde sorprendentemente no tenemos todavía. El que hay es un plan de lucha contra el sinhogarismo que se hizo ya en el gobierno anterior, pero muy hermoso, muy progresista, muy con lo que tiene que incluir, y eso es importante para mí, pero cuando no hay presupuesto, cuando no hay detrás algo, pues está hermoso, que insisto, la incidencia política para mí es hacer la base de grietas, y el plan nacional de lucha contra el sinhogarismo, aún no teniendo presupuesto, pero lo que hablaba de todas las causas de sinhogarismo, de las necesidades de un hogar, la vivienda primero, de bueno, poner aspectos que luego permiten hacer incidencia en comunidades autónomas e ir avanzando poco a poco. Pero no existe ningún plan todavía que lo sustituya con presupuesto a nivel estatal. En Galicia sí existe, escaso, sí que recogieron la iniciativa, sí que recogieron las ideas del plan estatal, le asignaron un presupuesto, lo que pasa es que el problema es tan grave, está tan asociado a vivienda, pues es una gota en el océano. Entonces, bueno, por mucho que, bueno, pues ya vayan a haber por fin 100 viviendas asignadas para vivienda primero en toda Galicia, por mucho, pero todo es, como bien sabes, pedalear, y pedalear es el mito de Sísifo continuamente, es subir piedras por una montaña para que luego caiga la piedra hasta la mitad casi al suelo y volver a levantarla. Es decir, es un apartado bastante... Perdona que me extendiera tanto, pero te extendiste con la pregunta, te tengo que extender con la respuesta también. Bueno, yo quería agradecerte que estés aquí con nosotros y sobre todo lo que estás diciendo, porque yo creo que resume perfectamente todo lo que llevamos tanto tiempo diciendo en los programas consecutivos que estamos hablando siempre de este tema de que la pobreza es un negocio y que estamos todos cansados de ver cómo no se generan soluciones, sino que se incrementan las problemáticas y que todo gira en torno al interés, ¿no?, que haya detrás de todo esto. Entonces yo creo que has dado, no sé, una puntada muy importante, que es la desigualdad, ¿no? Que en España tengamos tanta desigualdad social y que esto nos hace pensar, sin ir muy lejos, que si hay tanta desigualdad, pero hay tanto desentendimiento por la causa, ¿por qué somos la clase obrera, la clase más baja, la que no estamos saliendo a la calle a luchar por esto si en verdad nos estamos enfrentando unos a otros, ¿no? No sé, me parece un poco un absurdo que deberíamos de sacar aquí a coalición y a debate, y que creo que nos puedes dar tú aquí mucha más lección de lo que nosotros sepamos, pero que yo creo que este es el punto, ¿no? Si tan desiguales somos y tan estamos todos en el mismo punto, ¿por qué no sacamos adelante esta lucha? Mira, pues una, yo creo, si te he escuchado bien, que a veces me falla el a Javier lo escucho muy bien, pero a vosotros a veces dudo, pero yo te, bueno, creo que te he entendido perfectamente. Uh-huh. ¿Por qué se mantiene y no hay más unión de, pues porque el propio sistema económico, cuando hablamos de, y lo has dicho muy bien, la pobreza es un negocio, es cierto, y es deshonesto, y desde mi punto de vista es algo que a veces me ha costado incluso en la propia PN defender. Hablar de pobreza sin hablar de riqueza a mí me parece una parte muy, muy deshonesta. No es serio, yo soy de empresariales, cada vez lo digo con más orgullo, por lo tanto no tiene sentido hablar de una cosa y otra. Si hablamos de pobreza y hablamos de riqueza, y por tanto hablamos de un sistema económico que lo que permite, lo que obliga, es al y de forma creciente y en todos los medios, es búsquense la vida. Busquémonos la vida. Cada uno somos responsables de lo que nos ocurre en la vida. Si cada uno es responsable de lo que nos ocurre en la vida, por lo tanto, quien esté en la pobreza, quien esté con una salud mental, como habéis hablado en la parte anterior, cuando tenga un problema de discapacidad, búscate la vida, ajo y agua. Cada uno tiene que buscar por lo suyo, y el que se esfuerza, bueno, pues tiene lo que se merece. Punto. Cuando es así y se favorece en todo tipo de discurso ideológico, político, cuando luego las convocatorias o toda la lucha contra la pobreza se parcela y parece que, ¿no?, que los personas sin hogar van por un lado, las personas con salud mental por otro, las de discapacidad por un lado, los jóvenes tutelados por el otro sitio, las personas mayores allá se apañen con las pensiones, las personas jóvenes allá se apañen, cuando al final los pobres de aquí contra los pobres de allá, los inmigrantes nos quitan el trabajo. Cuando empezamos con ese discurso del divide y vencerás, sabemos dónde empieza, porque no es un punto y aparte, es un punto y seguido, sabemos dónde empieza, pero dónde acaba es que pierden todos. Y eso es algo que hemos aprendido en todos los encuentros de participación de personas en pobreza, lo que hemos aprendido notablemente, esa idea de causa común. Es decir, que habléis en un programa de radio, por decir las cosas positivas, ¿eh? Me niego desde hace años. Todos los días tengo buenas noticias, Javier conoce muchas, Javier es protagonista de varias de ellas, pero tengo buenas noticias siempre de personas, de colectivos, de entidades que no caen en la trampa del divide y vencerás, sino que tratan de entender que las razones por las que no encuentra empleo o una vivienda una persona sin hogar, pues son muy parecidas a las que las personas con movilidad reducida que no puedan acceder a una vivienda accesible, porque solo el 1% del parque de viviendas en España es accesible. Las razones son las mismas. Por lo tanto, las soluciones es afrontarlo conjuntamente y demandarlo. De eso estoy continuamente, estamos teniendo buenas noticias y buenas iniciativas de trabajo, pero el enemigo es que el enemigo es eso, ese es el centro del enemigo. El centro del enemigo es el divide y vencerás, el que cada uno de los que estamos aquí somos responsables de lo que nos ocurra. Y si alguno está en pobreza, cada día lo digo más claro, que se joda. Ese es el núcleo del mensaje. Eso es lo que tenemos que luchar. Por lo tanto, mientras no entendamos que las causas son compartidas y que al final lo que nos une, y por eso emisoras como estas son absolutamente imprescindibles, de que este discurso de no permitamos que nos desunan, bueno, seguirá de forma muy difícil poder afrontar salir de esta situación, ¿no? Bueno, yo soy Pilar, de Paso a Paso, y nada, era solo comentarte, por todo lo que estás diciendo, lógicamente, es muy similar a lo que estamos diciendo nosotras, que es lo que has dicho tú antes, ¿no? Que hay que ir todos a una para poder dar visibilidad y que la gente se entere de lo que realmente está pasando. Esa desinformación que tenemos en general y ese discurso que dices tú, ¿no? Que nos están enseñando a que cada uno nos apañemos con nuestro problema. Y nos lo hemos buscado nosotros, y nosotros nos apañemos, y nosotros nos aguantamos, y ya está. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacer? para poder llegar, ¿no? Pues un poco lo que has dicho tú, pues aparte de que haya radios como esta que están dando la oportunidad de que podamos expresarnos y podamos hablar libremente, ¿qué más se puede hacer para unirnos en esa lucha? Y porque todo esto a todos nos puede afectar en un momento determinado. Nadie estamos libres. Mira, y además es que, a ver, qué cosas se puede. Además, el tema de salud mental es un aspecto, además, muy, muy unificador también de ver. Porque el aspecto de salud mental afecta especialmente a personas en pobreza, en personas en exclusión y tal, es evidente, por lo cual, una de las muy buenas noticias que yo he tenido en estos últimos años es cuando, por ejemplo, entidades especializadas en salud mental han empezado a trabajar con personas sin hogar. Y, por tanto, con el enfoque de inclusión de serie. Es decir, con todo lo que se ha avanzado contra la lucha contra los sanatorios psiquiátricos, los manicomios, esas palabras que se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado bastante en ese apartado. Es decir, pedirle a esas entidades con ese discurso que empiecen a trabajar con personas sin hogar. Por lo cual, el discurso asistencialista, el discurso culpabilizador, el discurso de que yo he vivido, por lo menos en Santiago, el de resistencia numantina a impedir que haya o darle una solución o apoyar a las personas sin hogar. Lo he vivido con una resistencia que a mí me ha sorprendido mucho, hasta el punto de que hay psicólogas especializadas, me han hablado de que hay incluso un síndrome específico. No dejemos que estas personas salgan, porque si estas personas superan su situación, al final voy a tener que descubrir que yo estoy igual o peor que ellas. Y esto ha generado ver que entidades especializadas en salud mental han empezado a trabajar con personas sin hogar y, por tanto, con el enfoque de derechos de serie, es una de las buenas noticias que yo he tenido. Pero de entidades que parecían alejadas, ¿qué tiene que ver una entidad asistencialista de las que reparten alimentos, calor y café? Esas cosas que a mí me enervan un poquito cada vez más. Con una entidad de salud mental, pues ha significado avances notables a la hora de hacerlo, a la hora de avanzar en derechos. Por lo menos de cambiar la concepción y ver que no hay por qué hacer las cosas siempre de la misma forma asistencialista. ¿Qué más cosas positivas que podemos hacer? Pues cada uno, y a mí esto es otra perogrullada, pero yo lo voy comprobando que cada vez que la gente se sorprende, es decir, a ver, cada uno, cada persona de las que nos está escuchando en este momento tiene una radio topo en su bolsillo, que se llama móvil, donde tiene sus redes sociales, donde tiene su WhatsApp, su Telegram, donde estarán las redes sociales que crea conveniente. Aquí, en esta emisora, tenéis unos criterios éticos, unos criterios de intervención, tenéis vuestro código. ¿Qué código ético tenemos cada uno en nuestro móvil? ¿Qué difundimos en nuestro WhatsApp? Cuando uno de los grupos en los que estamos hay un comentario homófobo contra los inmigrantes o discurso facilón de partidos que fomentan el odio en su beneficio, ¿lo difundimos, lo criticamos, fomentamos, defendemos a aquellas personas que tienen un discurso positivo, que están atacadas en las redes sociales, las defendemos o no? Esto, ser conscientes de que ya tenemos un medio de comunicación en nuestro bolsillo, todas y todo lo que escuchamos, y que, por tanto, uno, se puede impedir y luchar contra el discurso del odio, y si los que somos tímidos y no nos atrevemos a estar en primera línea como los que estáis aquí, pues sí que podemos reforzar, es algo que nos queda mucho por hacer en el sector, reforzar lo que habéis comentado antes, reforzar las buenas iniciativas, recordar a tanta y tantas y tanta gente que está luchando por los derechos. Es decir, esa de ponernos también medallitas y de ver que lo que está haciendo tanta y tanta gente por luchar contra la desigualdad, ponerlo en valor, aunque a veces no estemos al 100% de acuerdo con lo que hace. Pero, bueno, si vamos hasta Zaragoza, pues algunos pueden ir por Madrid, otros tirar por Lleida, otros dar la vuelta por Valencia, pero bueno, vamos hacia... Bueno, pues eso para mí es extremadamente positivo y parece una perogrullada, pero yo creo que es fundamental en este momento. José, hablando de que los oyentes pueden tener un móvil en los bolsillos, en la radio, precisamente nos está escuchando un oyente y nos ha llamado y quiere intervenir para hacerte una pregunta. Adelante, perfecto. El oyente. Hola, muy buenas tardes. Mira, mi nombre es Antonio y efectivamente, como has dicho, Josep, mi comunicación es a través de Internet, porque yo sé que Radio Topo pues tiene las ondas cortas, en el sentido de decir que al ser una radio libre, es una radio no subvencionada, es una radio que se nutre del trabajo gratuito de las personas como Pepe, que es el que lleva este programa hoy y otros, pero yo te iba a plantear lo siguiente. Siempre que hablamos de separar dentro del grupo, no piensas, y esta es la pregunta, que el problema está en el sistema en el que nos desenvolvemos, y podríamos plantearnos un sistema en lugar de vertical, como es el que en la actualidad generamos en nuestros propios constructos mentales, pensar un poquito en otros sistemas horizontales donde la participación social es mucho más activa. Esta es mi pregunta. Sí, y desde luego, yo creo que es lo que hablaba antes, es decir, la presión siempre es hacia dividir, hacia pelear cada uno por lo suyo, hacia defender de cada uno es responsable de lo que le ocurra. Se puede plantear, yo muchas veces soy, porque ya he vivido muchas experiencias de frustración, muchas, de mucha gente en muchos lugares del mundo que han peleado por un sistema alternativo, que lo han hecho y se han olvidado mientras pelean por un sistema alternativo, plantean un sistema alternativo, se olvidan del mientras tanto y de valorar las victorias y de cuidarse y de valorar la salud mental incluso mientras están luchando por este sistema. Por lo tanto, sí, y hay experiencias de iniciativas horizontales cada vez más basadas en la participación. Este es un ejemplo, los encuentros de participación son otro. Las iniciativas que ha habido y que hay vía redes sociales de participar, expresarse, las hay. Iniciativas que habéis de cohouse, iniciativas de cooperativas, el crecimiento de la economía social y solidaria con ejemplos de que es factible la otra economía. Es decir, hay experiencias. Yo no me atrevo a ponerle la palabra, son de camino hacia un sistema alternativo más basado en la igualdad, yo creo que son avances, pero yo me quedo en ese mientras tanto. Es decir, a mí, vuelvo a decir, lo que me importa es siempre el enfoque en derechos, siempre tener que al final nadie es superior a nadie, que cada uno tiene los mismos derechos. Defender ese camino el día a día, aunque con el horizonte de transformar la sociedad a largo plazo, tal, perfectamente, pero yo reivindico cada vez más, sabiendo cuál es el futuro, por lo que peleamos, reivindicar y reconocer las pequeñas victorias y los avances del día a día y comunicarlos, de las buenas prácticas de la gente, de la mayoría de la gente decente, lo que decía George Orwell, la ordinary decent people, la gente ordinaria decente. Yo, mi experiencia, yo creo que la vuestra, y yo, la de Javier sin hablar con él, pero yo creo que también, es de conocer tanta gente ordinaria, decente, no ni grandes líderes, ni grandes, sino de ver cuánto hacen por este trabajo. Reivindicar eso, porque si no, estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, es decir, es sí, reivindicar un sistema, y mientras no tengamos un sistema basado en valores y en una mayor igualdad y en la participación, no vamos a tener éxito. Ahora, mientras no llega, mientras no vayamos haciendo, reivindicar también los espacios de crecimiento, fomentarlos, los espacios de participación a pequeño y mediano tamaño. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio. Yo quería decir, con respecto a lo que acaba de decir José, que Eduardo Galeano lo definía perfectamente, lo de gente pequeña haciendo cosas pequeñas en sitios pequeños, al final hacen cosas grandes. Bueno, José, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer tenerte con nosotros, igual que aquí, paso a paso. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sí, mucho ánimo y muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ya contactaremos contigo alguna vez. Que... cuando queráis. No, y con el Javi, a mí lo que me mande, don Javier. Yo no hay problema. Y gracias por la llamada a nuestro oyente. Por nada. Gracias a vosotros por tener semejante programa que abre ventanas de posibilidades y visiones diferentes. Muchas gracias, Antonio. Comete la vida. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, to